Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Viernes, 5 de la tarde, estáis en el Musicu. Y bien que la gripe nos pilló la semana pasada y bueno, anduvimos aquí un poco desatentos a les ondes, pues y bien que ahora sea la hora de al loro, pues va a ocurrir como sucede en otras ocasiones, que vamos a volver a juntar la hora de al loro y del Musicu. Y mezclamos por tanto ambas dos sintonías, la de al loro que estaba sonando ahora y la de el Musicu que suena ahora, porque vamos a retomar el tema de la guerra social en México, que habíamos abordado en el último programa con una entrevista a una compañera libertaria mexicana, y este pues será la segunda parte de ese programa, y que consistirá en que, bueno, os vamos a radiar un documento que rula por ahí de un posicionamiento comunista anárquico ante los hechos de Ayotzinapa, hoy que ye 17, ¿no? Ye 17 hoy, o por ahí, o 16 o 16 de este primer mes del año, esta vuelta otra vez a la noria que nos toca empezar, y en estos días en que la libertad pues ha sufrido un varapalo considerable y está sufriendo en estos días un varapalo considerable, y en estos días en que la autoridad y el poder que se expresen a través del Estado, sea este francés, español, belga o el que sea, porque el Estado y el mismo en todas las partes, y eso, la expresión del poder y de la autoridad a través, además de la fuerza y la violencia y la coerción, pues se está frotando las manos, se agiganta y se está imponiendo su modus actuandi con toda pasmosa tranquilidad y con la aquiescencia de todos los ciudadanos y ciudadanas. Lo que sucede hoy en Bélgica, con detenciones y muertes de un par de súbditos del Estado belga, a los que se acusaba de que querían atentar contra los policías, y las detenciones, y aquí pues cualquier día, sin más prueba que la palabra de la policía, que dice que los tenía controlados y que había detectado un grave peligro y que esto era así, por eso procedió. Y bueno, luego con lo otro que está pasando en el otro estado del otro lado del charco, el inglés, donde ahora el asalto a la resistencia que pudiera haber en eso que llaman la red, para poder controlar absolutamente todas las comunicaciones, ya no necesita la justificación aquella de antes, de que si los derechos de autor y toda esa cosa que no acabó colando y no se pudo controlar, y ahora pues bueno, la disculpa pues es bien fácil, ¿no? Y el estado de alarma y de el delirio de inseguridad que se expande por toda Europa y por todo el mundo, ¿no? Contra el enemigo que pinta ahora, pues lo del yihadismo, que bueno, cada uno debemos tener en mirar y ver debajo la tapa del retrete, porque por ahí puede haber escondido algún yobu de esos solitarios, y igual necesitamos un policía en cada casa para que controle las cañerías, no se nos vaya a colar algún por allí. Bueno, estos son los días que nos toca vivir, y nos toca también hablar contra el Estado y contra una expresión concreta del Estado, que es la expresión del Estado en la región de México, y que allí las fuerzas, el brazo ejecutor, digamos, del Estado, pues ya sabéis que hace unos meses, en octubre, pues hizo desaparecer a 43 estudiantes de Ayotzinapa, un sitio con una escuela normal, una escuela de magisterio, que tenía una tradición de lucha, una tradición revolucionaria, interrumpida durante unos años, pero que se había acabado retomando. Y en este proceso que se está llevando a cabo en México, de privatización total de todas las riquezas que eran de la nación, el petróleo, la minería, la energía eléctrica, para ponerlo también a disposición del mercado, que dominan sobre todo pues los vecinos del norte, pues para contener la contestación que esto pudiera suponer por parte de una población muy, muy, muy, muy, muy precaria, muy depauperada, muy pobre, pero que ya no aguanta más, pues se ha sembrado un estado, una situación de terror a través de uno de los brazos amigos, lo que se llama el narco, los narcos, y ha provocado la situación que ha llevado a lo de Ayotzinapa, que bueno, que no es más que una, digamos, que el punto de inflexión de lo que son las luchas populares en México. Dicen los compañeros comunistas anárquicos mexicanos, que son los que presentan este dossier, que es inútil pedir justicia a quienes perpetran la masacre. El único camino para detener la barbarie y la miseria en que vivimos es la destrucción total del capitalismo, porque bueno, el Estado y el capital hoy son una misma cosa. El Estado siempre estuvo a disposición y dominado por las fuerzas económicas predominantes, y dicen también que introducen el dossier diciendo que la reciente desaparición y asesinato perpetrado contra los estudiantes normalistas en Ayotzinapa, llevada a cabo por la alianza entre el gobierno y sus colaboradores burgueses de la mafia del narcotráfico, es el punto culminante que ahora más que nunca demuestra la necesidad que tenemos de vengarlos y extender la lucha para derrocar al Estado y al capital. Y vamos a ver si empezamos con un poco de música que nos ambiente la cuestión. A ver, parece que quiere entrar. Sí, entra, sí. Ahí va. Ahí estamos. Va por los estudiantes, muertos. Los de ahora, los de ayer, los de ayer, los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Desde hace tiempo desde que hace se tiempo mata que como se un juego, como un juego. Y al estudiante pasar por ello. Ya no dudaron, los canarios, los canarios, balas de sus balas de sus armas. Pues son más muertos, son más humanos que la historia, que la historia, que desdeña, que más ropa, que desde su esquedrín no nos dejan, no nos dejan ni el sistema de educación. Cada vez está peor, nos engañarán, se engañarán y con sus cínicos sabemos que las balas son las balas policiales, policiales, a una gente responsable. La historia se retorna como ya lo han hecho antes. Seamos pueblos, seamos pueblos como pueblo. Que no nos coma esto en sus medios. Hay que sacar a por las nuestras. Hay que enseñar en el terreno. Tomemos bases como Chile. Tomemos bases como Grecia. Ya basta de amistad de mejilla en vez de mejilla. En vez del genio y una historia para vivir con más orgullo. Saca la cara que los mata. De la acción. Enciendas velas, enciende barricadas, saca la cara que los mata, saca la cara que los mata, enciendas velas, enciende barricadas, saca la cara que los mata, enciendas velas, enciende barricadas, saca la cara que los mata, enciend Pues nada, Radio Cucaracha, fusión de El Musicu y Al Loro, de Al Loro y El Musicu, y vamos a radiar el dossier sobre los hechos de Ayotzinapa y todo el análisis político proletario que hacen los compañeros mexicanos en los últimos días, desde que emitimos el, digamos, la primera parte de este ciclo sobre Ayotzinapa. Pues lo bueno, lo que ha sucedido recientemente es que como la gente que se moviliza, pues exige que la búsqueda de los estudiantes desaparecidos pues se realice en los cuarteles, porque sospechan que allí es donde pueden encontrarse rastro de los desaparecidos, y la gente pues se ha organizado para buscar en plazas, casas y colonias sin el apoyo de las autoridades, que rechazan esta búsqueda, y ya que ha sido infructuoso todas las búsquedas que se han hecho hasta ahora, pues ellos mismos se van a poner en plan exhaustivo a buscarlo. Estos últimos días en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y también en Distrito Federal, este movimiento sacudió las estructuras castrenses, pues fueron a parar las manifestaciones, fueron a parar a los cuarteles y pretendieron entrar en el cuartel, entraron unos 20 metros, pero bueno, fueron rechazados por los militares, unos 300 integrantes de la policía militar que estaban allí, también reforzados por más policías estatales. Y esta es la situación en la que ahora en estos últimos días se encuentra, ¿no? La gente intentando, ya que el Estado, como es de esperar por otro lado, no va a iniciar la búsqueda en los cuarteles, pues la gente está intentando penetrar allí por su propia cuenta e intentar la búsqueda. Bien, vamos a ir, como digo, con esta radiación del manifiesto comunista anárquico, que empieza diciendo y dice así: la reciente masacre de 43 estudiantes en Ayotzinapa no es más que un reflejo del periodo de barbarie generalizada al cual el capital mundial somete a la humanidad. La burguesía, para poder reestructurarse y fortalecer su tasa de ganancia, además de implementar medidas de ajustes y recortes salariales que llevan a más carestía y despidos masivos, lo cual trae en consecuencia descontento generalizado que inevitablemente genera oposición y movilización, pues hace indispensable que su gobierno disponga dentro de su ruta la necesidad de dotarse de una fuerza que haga contrapeso al caos que generarán las luchas que ya se están dando y las futuras en su contra. Pues si la movilización se convierte en revuelta y las revueltas pasan a un ámbito revolucionario, no solo se pondría en jaque los intereses del gobierno y todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena, puesto que también los grandes conglomerados, familias de élite, Azcárragas, Slims, Salinas, etcétera, y demás cúpulas empresariales grandes y pequeñas, sucumbirían. En suma, todo el sistema capitalista estaría clamando por su supervivencia. Pero no es un Estado fallido, es el Estado a secas, esto que se está dando en México, donde dicen que el Estado no es capaz de controlar el poder de los narcos y algunos lo llaman Estado fallido. El abismo en el que la burguesía cayó hace ya varias décadas no deja fuera de sus efectos lo que es los límites que engloban la región mexicana. La región mexicana es una expresión, digamos, geopolítica, muy acorde con el modo de denominación que a sus territorios daba y da la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional, que en vez de llamar la nación tal, pues era la región española, la región mexicana. Como siempre, la precariedad y miseria que asistimos día con día, la mayoritaria clase explotada, ha generado brotes de descontento que con el paso del tiempo tienden a generalizarse. Pero el capital lo sabe y se anticipa para no afectar sus intereses. Sin embargo, como decíamos, para que estos hechos no devengan en un estallido de amplia magnitud y se ponga en jaque el poder del capitalismo y el Estado, es necesario fortalecer y modernizar, por su parte, claro, todos los medios de control y contención que están al alcance de la clase gobernante. Es necesario ideologizar y hacer creer en la existencia de los antagonismos de clase. Hay que infundir miedo y terror, hay que fomentar más confusión y dispersión mental para que la clase dominada no sea capaz de desarrollar su conciencia. Esa es la premisa del gobierno y tal cual es inculcada como un credo en todos los recintos de adiestramiento propagandístico, escuelas, centros de trabajo y centros de ocio. Fue el Estado capitalista. El narcotráfico no se infiltró en las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado necesitan de las retribuciones económicas que les proporciona el narcotráfico mediante sobornos y negocios clandestinos. El mercado de las drogas, que comprende la región que va desde Colombia hasta Centroamérica, retribuye grandes ganancias no solo al Estado capitalista mexicano, sino que la fuerza de ese negocio reside en Norteamérica, pues la divisa del dólar hace que el margen entre ganancia y costos de producción y distribución sean abismales. Ningún gobierno del mundo ha pretendido nunca erradicar el tráfico y consumo de drogas. En primer lugar, porque la clase gobernante, la burguesía, nunca renuncia a los beneficios de cualquier tipo que pueda obtener sin importar con qué se comercie. Y en segunda, porque ese negocio constituye un elemento de control, sometimiento y amansamiento de la clase explotada. Daros cuenta que ese negocio, habrá quien diga que bueno, que legalizándolo entre comillas el Estado podría imponer unos impuestos, pero es que el capital que ese negocio mueve revierte en la economía, engrosa la masa dineraria del país, son inversiones en construcción, en edificios, en coches, en yates, en miles de negocios con los cuales tiene que lavarse el dinero obtenido de ahí, y eso da mucha vida a la economía de un país, ¿no? Cabe decir que el mercado ilegal, entre paréntesis, entre comillas, manejado por la burguesía, no solo tiene lugar en la región mexicana, sino en todo el mundo, desde la región más aislada hasta la zona más urbanizada y moderna. La producción de la mercancía ilegal, droga, piratería, mercado negro, trata de blancas, etcétera, funciona como una fábrica que vende sus mercancías en un mercado ilegal a los precios que marca el mercado mundial, y que de igual forma produce ganancias y plus valor a costa del trabajo explotado de nuestra clase. Es bien sabido que desde los medios de comunicación, aparatos al servicio de la burguesía, y los recintos gubernamentales, siempre se ha pretendido ocultarnos las múltiples relaciones políticas y económicas directas que sostienen el Estado y el narcotráfico, o vamos a llamarlo burguesía ilegal. Pero hoy toda la información que se filtra y se les escapa cada vez más de las manos a los medios de comunicación mismo, pone en evidencia que todo ese conglomerado es parte de lo mismo, y que no existe una diferencia contundente y ni siquiera una supuesta guerra entre ellos. De esta forma buscan inculpar al llamado crimen organizado y así limpiar el buen nombre del Estado y de los burgueses que nos gobiernan, haciéndonos creer que están buscando esclarecer los hechos, castigar a los culpables, garantizar el Estado del Derecho y la correcta ejecución de la justicia. Entonces son los flashes con los que continuamente se justifican. Hoy los voceros de la presidencia no paran cínicamente de seguir culpando exclusivamente al cártel de la droga llamado Guerreros Unidos, deslindándose así de la participación en la que han estado involucrados no solo los gobiernos locales de la región, donde tuvo lugar la matanza de estudiantes, sino que la complicidad abarca necesariamente al gobierno estatal y federal. Estas falacias utilizadas para enfatizar la ilegalidad del narco son una forma hipócrita y vil de encubrir la razón de ser y de organizarse del Estado, así como sus vínculos inseparables con la burguesía legal e ilegal. El cobro de impuestos, la protección, el altruismo que algunos grupos del crimen organizado practican dentro de los territorios que controlan, no son iguales a las formas de organización política y administrativa del Estado moderno burgués. Si estas formas de coerción social le son ajenas al gobierno mexicano, ¿por qué el Estado ha dejado que esta burguesía ilegal controle casi la mitad del territorio? Es más que evidente que buscan evitar a toda costa una confrontación política y económica entre los intereses del gobierno mismo y la burguesía. Las prácticas coercitivas que emplea el narco en cada pueblo y región del territorio de México tienen por objetivo el reforzamiento de las instituciones que conforman al Estado mediante capital ilegal. El asesinato y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas es un grotesco acontecimiento que se debe de entender como una reestructuración que consiste en desmantelar a nivel general todo aquello que ya no retribuye ganancias o entorpece los necesarios proyectos del capital de mercado que el gobierno debe renovar. Las normales rurales son, bueno, aquí ya decíamos que aquí las escuelas de magisterio antiguamente, vamos, durante el franquismo, incluso los años inmediatos posteriores, se llamaban también la escuela normal, las normales, son escuelas de tipo internado, cuya matrícula está compuesta por muchos proletarios que provienen de asentamientos que subsisten en condiciones marginales y deplorables, y por tal motivo los jóvenes que ingresan en ellas solo prevén salir de esa miseria aspirando a ocupar un puesto de profesor al integrarse en el mercado donde se ponen a la venta las capacidades de trabajo. Pues bien, en las normales rurales, ya sea porque desde hace años impliquen un gasto incómodo al Estado o porque están en puerta de nuevos proyectos de reformas en materia educativa, pues están en vías de extinción, se exige la desaparición de estas escuelas en base a esa reforma, ¿no? Se evidencia que año tras año los gobiernos recortan presupuesto que les tenían destinado. De esta forma, los escasos recursos con los que cuentan han conseguido precarizar cada vez más las condiciones de los recintos en los que se estudia, y también, debido a las reformas de todo el sistema educativo, las plazas docentes han sido reducidas. Llevando a muchos de estos jóvenes, que son expulsados así del sistema, a sumarse a las filas del desempleo. Esto, entre muchas causas más, son las que han llevado a la organización y combatividad de muchos de estos proletarios en la región. Metralla contra el proletariado. La militarización de la región mexicana desde el año 2006 fue adquiriendo mayores proporciones con la progresiva entrada de los nuevos órganos de seguridad con los que hoy cuenta el Estado: la nueva gendarmería, paramilitares, fuerzas de élite y marinos, que bajo el pretexto de proporcionar una pacificación en el país, son empleadas bajo el mismo discurso que en el área del Estado de Guerrero. La agudización de la represión y el hostigamiento que, como ya se vaticinaba, tiene lugar en la provincia de Guerrero, sirve como refuerzo a los métodos de control y contención ante el temor de un estallido de mayor presencia, comenzando contra las manifestaciones de ira y hartazgo emanadas del proletariado, presentes a veces en mayor o mayor medida en los comandos estos de las autodefensas, los movimientos magisteriales, los campesinos radicalizados y, desde luego, los normalistas. Pero, como sabemos, el objetivo detrás de la pacificación en toda la región es, en primera instancia, la identificación y posterior eliminación de los llamados focos rojos, entre comillas, núcleos de proletarios más radicalizados, que a partir de los últimos acontecimientos cabe aún la posibilidad que se vinculen entre sí, conllevando a la consolidación de las luchas de los diversos sectores, pasando de una vulgar lucha sectorial a una lucha generalizada de clase contra clase. Si hoy no es visible un freno a ese desarrollo de brotes por doquier de solidaridad de clase, es gracias a que desde hace mucho tiempo los proletarios en esta región lo han acuñado y entendido como elemento indispensable de la lucha diaria. La reforma no es revolución, la reforma es solo renovación de la misma miseria. Dentro de las condiciones miserables provocadas por el capitalismo salvaje mundial está el que se inscriben en él una serie de reformas educativa, económica, de telecomunicaciones, etcétera, ya aplicadas por la burguesía en el territorio mexicano. En este sentido, como proletarios, como clase que lucha contra el mundo burgués y niega lo existente, es necesario tener clara la relación entre la burguesía mexicana y el resto de las burguesías nacionales de todo el globo, ya que de lo contrario se caería en un análisis erróneo y aislado del contexto mundial general, como si la región mexicana fuera un sector aislado del resto del mundo, dando cabida a formas erróneas de interpretación y por ende a una práctica que esté lejos de ser revolucionaria, sin pies ni cabeza, pero además sin una repercusión real que nos beneficie. En torno a estas reformas, como siempre, se nos presentan dos posturas que responden específicamente a intereses particulares de todos los grupos políticos de la burguesía que detenta el poder. Por un lado, las demandas por nacionalizar el petróleo, la luz eléctrica y generar nuevas formas de energía sustentable financiadas por el Estado. Es la lucha de la izquierda, del capital, que busca llamar de vuelta al Estado del bienestar que cavó su tumba desde hace ya más de 40 años y que respondía a intereses de la burguesía durante su desarrollo en México llamado postrevolucionario. De la Revolución Mexicana, se entiende. En la otra postura vemos a los campeones del neoliberalismo, que es liberalismo a secas, pues lo de neo no tiene nada, que están proclamando el libre mercado, la desaparición del control estatal en el comercio, entre otras bazofias, que aunque se presenten como neoliberales, son las mismas tesis liberales que la burguesía revolucionaria del siglo antepasado, la del 19, la que reivindicaba para tomar el control político y económico del mundo entero a costa de la explotación del proletariado mundial. Lo fundamental de esta exposición comparativa es puntualizar el hecho de que ninguna de las dos posturas es viable para la clase proletaria, ya que en ambas los intereses burgueses aplastarán y degradarán por igual las condiciones de vida del proletariado. Llevando a cabo una reflexión puntual de todo lo anterior, es evidente enlazar los intereses de la burguesía mundial al caso particular del territorio mexicano. De igual forma, la relación de los intereses políticos de la burguesía y sus órganos políticos, inseparables entre sí, se reflejan en la situación caótica en que nos hallamos actualmente, además de los recientes acontecimientos que han hecho agudizar el descontento de nuestra clase. Sin embargo, ese descontento no basta para que la conciencia de clase se desarrolle hacia un sentido de práctica revolucionaria ni en el terreno antagonista de la lucha de clases. Si como miembros del proletariado, quienes desde hace varias generaciones sufrimos todos los embates, toda la violencia y barbarie del capital, no contemplamos la totalidad de las relaciones y la lógica mundial que genera el sistema capitalista, nuestra lucha contra este mismo por la destrucción de toda explotación del hombre por el hombre nos conducirá irremediablemente al fracaso. Otro poco de música. Tal vez, como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo, Jorge Álvarez Cava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando, con toda la esperanza, mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Rabia y coraje, lo que siente mi corazón.

expresión del odio ante la mierda establecida. Hace fluir mi animalidad en su forma violenta. No hay mejor respuesta, burla la seguridad. Detona, roba, utiliza la creatividad. Como la negación del todo, de constructores del mundo. La peste que se expande en tu territorio, lo nocturno. El zumbido que desestabiliza tu tranquilidad. Está la rabia de los pobres, lo llamamos anarquía. Sea el lugar que sea, el enemigo es el mismo. La respuesta detona desde los suburbios oprimidos. Sea Chile, España, el Ecuador, México mismo. Que arden en el fuego las banderas y sus pisos. Que la venganza pide sangre, que caiga el burgués. Con él el capital, su asqueroso poder. Con él el capital y su asqueroso poder. Escucha. Venga la anarquía, la sangre de los pobres en las manos de los narcopolicías. Mujeres asesinadas en todo México, normalizate, guerrero perdido en la noche fría. El poder es el enemigo, miseria capital, ignorancia, una encrucijada que nos mantiene cautivo. El llanto por los desaparecidos es el canto de mi pueblo cercenado. El sueño de un indígena asesinado, coraje compañero, muerte al estado. La venganza de mi pueblo herido ha llegado, la libertad está en la mente. La rebeldía es la vida, la sumisión, la muerte. La libertad está en la mente. La rebeldía es la vida, la sumisión es la maldita muerte. La maldita muerte. El ana de salvaje vuelve a su tierra para las luces. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya nada. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¡Los masacrados serán vengados! ¡Vestidos de verde olivo! Bueno, pues seguimos en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, y estamos en el Musicu al loro el Musicu, radiando el pronunciamiento comunista anárquico ante los hechos de Ayotzinapa. Y continuamos. Acerca de las luchas empleadas. A raíz del descontento que generó la masacre Ayotzinapa, la respuesta del proletariado no solo no se hizo esperar contra los ataques de la burguesía. Sin embargo, en este contexto fue posible ver también un conjunto de acciones que se balanceaban y disputaban entre dos vertientes. Por un lado, clásicos métodos ciudadanistas, pacifistas, civiles, que solo sirven para domesticar y amansar el potencial organizativo y destructivo, así como para sofocar el odio de clase y ocultar las contradicciones del sistema capitalista. Por otro lado, también existe el contrapeso de las acciones que sí responden a la necesidad de ruptura contra los corrales que la burguesía y sus perros emplean para aprisionarnos en sus supuestas alternativas de cambio, que solo nos retornan a la podredumbre de siempre. Gobiernos, sindicatos, partidos políticos de todo tipo, ONGs. Dentro de las primeras tenemos la respuesta del movimiento estudiantil y su estéril activismo, que se gesta a partir de que los estudiantes social, política y económicamente no son un grupo bien definido. El estudiantado es una construcción abstracta e ideológica de conjunto de individuos que dentro del proceso productivo serán seleccionados solo un pequeño número de ese conjunto total, el cual pasará a ser parte de una élite dentro de la generación del conocimiento. Todo el andamiaje educativo coercitivo del individuo atomizado y aislado sirve para fortalecer e incentivar el deseo de formar parte de los escalafones que el mundo burgués premia y amerita, sirviendo a los proyectos de valorización de esta sociedad mercantil. En este sentido, la ambigüedad, la falta de unidad, el egoísmo generalizado y la constante lucha ciudadana por defender los privilegios de la educación pública y gratuita son el reflejo de la miseria social artificial que responde a determinados intereses del sistema capitalista. Esto es a nivel mundial, por lo tanto, en la región mexicana no es una excepción. Las acciones emanadas por el movimiento estudiantil tienden a ser apolíticas, entre comillas, puesto que no alcanzan a reconocer su rol social, político y económico concreto. Existen dos posibilidades para el conjunto de individuos que conforman el estudiantado. Uno, inevitablemente pasarán a engrosar las filas del proletariado activo y a vender su fuerza de trabajo al mejor postor, como sus padres, hermanos, madres, abuelos, amigos, etc. O dos, si cuentan con los recursos necesarios, formarán parte de la élite intelectual especializada, burguesa, que dicta las formas de pensar, las formas de vivir, por ende, la actividad revolucionaria y de concienciación que lleva a cabo el estudiantado solo genera más divisiones, confusión y enaltece su posición efímera de élite del conocimiento. Cuando el estudiante analiza y critica verdaderamente la estructura y la lógica del sistema capitalista en el que está inmerso, tiene la posibilidad de reconocer al resto de proletarios en condición de estudiantes que conforman el movimiento estudiantil como miembros de una clase social, en este caso del proletariado. Esto le abre el camino para llevar su lucha fuera de las aulas y unirse con el conjunto del proletariado en lucha, no solo a nivel nacional, sino también internacional, para con ello emplear acciones contundentes encaminadas a un objetivo común acorde a los intereses históricos, objetivos y reales de su clase. Debido al momento histórico concreto por el que atravesamos, la ambigüedad y el apoliticismo que prima sobre el movimiento estudiantil está presente de igual forma en el denominado movimiento social en general. Las marchas pacíficas de ciudadanos responsables, parecidas a una procesión de borregos conducidos al matadero, las flores a la policía, las protestas convertidas en ridículas muestras de performance, el chivateo y denuncia ante las autoridades, las mismas que llevan a cabo los asesinatos de quienes llevan acciones que rompen con la dinámica ciudadanista, son maneras de proceder y pensar que están enraizadas en la razón de miles de proletarios que siguen de forma ciega las formas de movilización aceptadas y dictadas por la propia burguesía, formas que obviamente no cuestionan los pilares de la civilización burguesa. La consolidación de la burguesía como clase dominante devino en lo que hoy es reconocido como la sociedad civil, y con esta la formación de la ciudadanía como una construcción abstracta e idealista de individuos atomizados, egoístas, propietarios privados, con derechos e igualdad de oportunidades y de quienes su libertad acaba cuando empieza la del otro. Los preceptos claros del liberalismo político son los que dan forma legal, jurídica y ejecutiva a la razón de ser de la miseria, explotación y muerte a la que estamos sometidos. A pesar de que el discurso que legitima estos preceptos que dan forma a la sociedad burguesa están compuestos por consignas como la igualdad, la libertad y demás verborrea liberal, una vez que son aplicados a la realidad quedan superados, tal como lo expone el conocido eslogan «La realidad siempre supera a la ficción». Pues vivimos en carne propia una abismal desigualdad de condiciones materiales para satisfacer nuestras vidas, mientras unos, cuando engordan hasta el hartazgo con las riquezas que les proporcionan grandes propiedades y vidas hedonistas que gozan gracias a nuestra explotación, nosotros, los proletarios, vivimos en asentamientos, en suburbios infestados de violencia y de droga, percibimos sueldos que no nos permiten llegar a fin de mes y presenciamos cómo otros hermanos de clase mueren a causa de hambre y de enfermedades. Vemos también cómo la ley, aquellas líneas inscritas en gigantes libros que se postran en los palacios legislativos, solo se aplican contra el desheredado, contra aquellos que por carecer de capital no pueden lidiar con los costos que se requieren para salir favorecido en todo el engranaje burocrático del Estado, pues los burgueses fácilmente libran las penas del presidio y encima se les permite actuar, hacer y deshacer todo cuanto les venga en gana. La llamada fuerza pública, que supuestamente nos brinda protección, el ejército y la policía legal tanto como ilegal, masacra proletarios a diestra y siniestra, secuestrando a quienes cuestionan y encaran a la sociedad mercantil generalizada. Se les encierra, se les tortura, se les asesina o se les borra del mapa. El Estado erradica y arrasa toda oposición, sin rendir cuentas a nadie, acerca de los atroces actos cometidos contra quien le enfrenta. Esta es la lógica del capital. Esta es su forma de operar. Por eso, todas las reformas no llevan más que a cubrir con un velo de otro color la realidad atroz a la que el proletariado está sometido. La ciudadanía no existe más que como construcción ideológica abstracta de la burguesía. Lo que existen son clases sociales. Y otro poco de música para reflexionar mientras tanto sobre lo que vais escuchando. Si me es posible, que estoy viendo que no, con lo cual voy a tener que ir a ver si puede que sí, a ver si. Resistencia, somos la voz de la existencia. No vamos a parar, por supuesto, callar, no me va a censurar por decir la verdad. Línea frontal, con este himno de libertad que estos trencistas vienen a cantar. Si no somos nosotros, no creo que lo haga alguien más. Somos los que pueden cambiar la realidad, tomando en cada mano la rabia como arma. Ey, date cuenta, la bomba es la que estalla. Fight or die, no abandonando la batalla. Lucha por tus sueños, combate este sistema. Desobedece, que esto nos pertenece. Somos los rebeldes que nunca se han callado, los insurgentes que nunca han olvidado. Consideramos que es nuestro tiempo de revuelta. No somos máquina, pero hay que ponerle cuerda. Tiempo de fusil y tiempo de revolución. Todo lo que estaba pasado hay que ponerlo en on. Tiempo de cambio, tiempo de revolución. De todo el sistema, de su descomposición. Levanta la cabeza, dino a la sumisión. Toma la bomba y emprende ya la acción. Lograremos algún cambio, sin miedo, sin temor, salidos de población, dispuestos a Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, Al Loro el Musicu, radiando el pronunciamiento comunista anárquico ante los hechos de Ayotzinapa. Mañana ya probablemente lo podréis descargar en la página de Radio Cuca. Intentos limitados de ruptura. Pero si bien la ola de protestas, así como otros movimientos que tocaron los terrenos de la vía armada, los cuales se desencadenaron antes y después del reciente genocidio, han tenido significativa relevancia, cabe preguntar, ¿en qué consisten estas formas de lucha que tanto dentro como en provincias aledañas a Guerrero se vienen gestando? Estos grupos y organizaciones, tales como las autodefensas y los grupos guerrilleros, tienden a reproducir también a su manera la ideología y los métodos que caracterizan a la burguesía y a la izquierda del capital. En el caso de las autodefensas de Michoacán y otros estados de la región mexicana, en el que se incluye Guerrero, puesto que sus estructuras son interclasistas, donde tiene cabida la pequeña burguesía, comerciantes de diversos rangos e incluso empresarios de significativo estatus, limitan sus acciones al mero uso de las armas para tomar en sus manos la aplicación de la justicia, que el Estado no hace como debe, y pasar a la confrontación contra el narco, que sabotea su modo de vida ciudadano y les constituye una traba al libre flujo de sus ganancias. No hay una verdadera crítica ni ruptura de clase por parte de los proletarios que se adhirieron a esas filas, es decir, sus reivindicaciones, de igual modo que en el caso anterior, son limitadas porque no reconocen a la burguesía ni al gobierno como sus verdaderos enemigos. Pues al contrario, ellos creen ciegamente que éste les vendrá a salvar de algunos grupos malvados ajenos al gobierno. Respecto a los grupos guerrilleros esparcidos por varios puntos del país, EPR, ERPI, milicias populares, etc., que por su misma estructura es sumamente difícil determinar la variedad de acciones que llevan a cabo, sin embargo, sus comunicados públicos hablan por sí mismos, donde se expone un fuerte lastre nacionalista y patriota que aboga por los clásicos objetivos de la socialdemocracia: Estado nacional fuerte, administrador de los recursos, un capitalismo que sea menos dañino y esté al servicio del pueblo. En fin, artimaña que no es más que una versión aparentemente radicalizada del programa que aboga por un Estado benefactor, tal como mencionábamos anteriormente. No dudamos de que la organización armada que ha surgido en esta región desde hace 40 años y en otras paralelamente responde perfectamente a la necesidad de los proletarios de contrarrestar los ataques que el capitalismo intensifica mediante la maquinaria del Estado. La fuerza militar llega a los poblados de las montañas a asesinar, encarcelar y torturar a todos aquellos que son obstáculo a los proyectos de urbanización y al acaparamiento de recursos que provocan despojos. El proletariado responde y se arma en grupos, pero eso es insuficiente si no hay una articulación del conjunto de toda la clase encaminado a generar una insurrección generalizada. Tampoco la vía armada representa por sí mismo un salto cualitativo si ésta sigue deambulando en los terrenos de la defensa del Estado nacional. Para la realización de actos contundentes y encaminados a una insurrección generalizada por parte del proletariado, es necesaria también la formación política, táctica y teórica, es decir, que los elementos de práctica proletaria sean articulados orgánicamente. En los pasados procesos revolucionarios, los miembros de nuestra clase nos han legado lecciones orgánicas valiosísimas para poder en discutir, reflexionar y aprender, de nosotros depende tomarlas en cuenta. No solo de esta forma podremos afilar las armas que nos ayudarán a derribar por completo el sistema que genera, sino también la brutalidad que domina en el planeta entero. El desarrollo cualitativo en la participación de la guerrilla depende de dos cosas. Una, la articulación con el resto de la clase, no como vanguardia, sino como parte del conjunto de toda la lucha que se desarrolla en el territorio. Dos, el abandono de las posiciones clásicas de la izquierda burguesa de tipo maoísta, leninista o guevarista, el foquismo, la guerra popular, la liberación nacional. Si bien tanto las guerrillas como autodefensas dan cuenta de que no todas las formas de lucha se apegan a la lógica ciudadanista, pero no obstante no escapan a retener enormes carencias y deficiencias. Aún así, otras agrupaciones e individuos han venido empleando acciones más contundentes que buscan, con todo y las limitaciones internas y externas, irrumpir y romper la lógica burguesa ciudadanista de control mediático. Las condiciones materiales que se desarrollan en Guerrero desde hace décadas han empujado al proletariado de esa región a desarrollar su conciencia de clase en los elementos rupturistas, pues mientras en algunas provincias del país, y más específicamente en la capital, prevalecen, sin embargo, el cretinismo pacifista y ciudadanista. Claro, a excepción de los grupos anarquistas y de otras tendencias que a lo largo de las jornadas de lucha llevaron a cabo tomas de casetas de cobro, sabotajes solidarios como el de la ciudad universitaria y constantemente confrontan a los reformistas que cumplen su papel de apagafuegos. Otra acción destacable fue la quema de la puerta del Palacio de Gobierno al concluir la manifestación del 8 de noviembre, realizada en solidaridad con los 43 desaparecidos. Aunque es necesario señalar que la primera acción, a diferencia de la segunda, sí fue planeada y reivindicada con un sentido combativo. En cambio, la quema de la puerta se trató más de una acción espontánea sin reivindicación política concreta. Pues bien, mientras decíamos que prevalecen en algunas provincias este sentido pacifista y ciudadanista, actúan como contención ideológica. Por el contrario, en las zonas donde yacen más agudos los conflictos generados por el terrorismo capitalista de Estado, allí la conciencia de clase tendió inevitablemente a transformarse en acciones que hoy quiebran y vuelan por los aires a todas las directrices que el poder opresor ha manifestado durante largo tiempo. A ver un momentito, tengo aquí un problema ya desde ahí un montón de tiempo. No sé si, a ver si soy capaz de quitarlo de en medio. A ver. Bien. Decía eso, que en otras partes, pues donde era más evidente los conflictos generados por el terrorismo del Estado, pues la conciencia de clase tendió a transformarse en acciones que quiebran y vuelan por los aires todas las directrices que el poder opresor ha mantenido durante largo tiempo. Si bien no es mecánico el acontecimiento, ni producto de una analogía que haga cumplir una regla de tipo siempre a mayor represión y terror, siempre mayor ruptura contra el capital. Más música. paz. Ella vive bien, que no importa que no coma la mayoría del pueblo. Y dice que no, esos alborotadores se debían acabar. Y lo comentan acostados, fumándose un puro, un cigarro, acostados en la hamaca. No lo comentan sudando, acarreando leña. No lo comentan arando, no lo comentan hachando, allá tumbando árboles. No lo comentan tarecuando o pisando maíz. Como andan trabajando, no, los que andan trabajando, esos opinan bien de nosotros. Pero los que están acomodados dicen, la culpa de lo que pasa en Guerrero la tienen esos agitadores como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Si no fuera por ellos, no hubieran venido aquí los soldados. Pero resulta que antes de que Genaro se viniera al monte y antes de que nosotros estuviéramos aquí, pasó la matanza de 18 campesinos en Tierra Caliente. Antes de que estuviéramos en el monte, pasó la masacre de estudiantes y de campesinos en Chilpancingo por la lucha contra Caballero Aburto. Pasaron asesinatos por donde quiera. Y hay compañeros aquí que tienen sus padres asesinados antes de venirnos al monte. Incluso mi padre, ¿no? Entonces es una cosa que viene por culpa de Genaro, por Lucio, ¿no? Nosotros venimos por aquello. Porque vino el gobierno a asesinar, a quemar, a matar, a fusilar. Es que nosotros nos venimos contra eso. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando. Primero vino el gobierno así, con sus ricos pistoleros, con sus guardias blancas, con sus judiciales, asesinando al pueblo. Primero vinieron ellos y luego venimos nosotros a balancear. Estoy harto que mi pueblo navegue entre la mierda. Estamos gobernados por ratas que son de izquierda. De derecha que más da, no importa la dirección. El propósito de siempre desangrar a la nación. Situación desesperante que se vive todos los días. La mafia coludida con la puta policía. Al día las mordidas, corrupción e impunidad. No creo que sirva de nada que te pongas a rezar. Te aseguro pasará, la gasolina aumentará. Como si fuera poco, el petróleo venderán. Esto está pa' llorar, interesa su manera. Y ahora quieren hasta quitar el homenaje a la bandera. Que se jodan de a de veras, yo como frijol en caldo. Mientras ellos están ganando medio millón en aguinaldo. Que bastardos sin vergüenza no nos dejan ni una pizca. 2609 asesinan a normalistas. Despierta mexicano, el país está podrido. No creas que todo es un sueño, ellos te quieren ver dormido. Despierta mexicano, por favor abre los ojos. Que la triste realidad son ellos, somos nosotros. Despierta mexicano, el país está podrido. No creas que todo es un sueño, ellos te quieren ver dormido. Despierta mexicano, por favor abre los ojos. Que la triste realidad son ellos, somos nosotros. Son ellos, somos nosotros, no hay lugar para los dos. Quiero que quede bien claro que también tenemos voz y voto. Y de ustedes me burlo porque todas las elecciones son capaces de dar el culo. Estrangulo en nuestro cuello, el poder es una droga. Por cada puta reforma se recorre más la soga. De forma literal se han convertido en nuestro dueño. Y usted sigue preocupada por bailando por un sueño. Solo programa obsceno, televisa es pura cagada. El gobernador el puto diablo, pues del gen no tiene nada. La vida está pelada, el patrimonio está vendido. Créeme que la solución no se encuentra en ningún partido. Está en hacer conciencia, México merece eso. Y que el perro de Salinas deje de morder el hueso. Es por eso que ante todo ya no me quedo quieto. Que chingue a su puta madre el burro de Peña Nieto. Despierta mexicano, el país está podrido. No creas que todo es un sueño, ellos te quieren ver dormido. Despierta mexicano, por favor abre los ojos. Que la triste realidad son ellos, somos nosotros. Despierta mexicano, el país está podrido. No creas que todo es un sueño, ellos te quieren ver dormido. Despierta mexicano, por favor abre los ojos. Que la triste realidad son ellos, somos nosotros. Somos el reportero que dice la verdad. Somos el general Zapata pidiendo tierra y libertad. Somos aquel insecto que se comió a la araña. Somos Genaro Vázquez, somos Lucio Cabañas. Somos el grito de protesta en las lonas. Somos la voz que dice no se olvida ni perdona. Somos aquel que lucha sin pausa y sin horario. Somos el pueblo armado, somos comunitarios. Somos aquellos que dicen lo que piensan, lo que sienten. Somos aquel que dijo hasta la victoria siempre. Somos el ideal que no asesina ni lo mata. Somos aquel dolor, somos Ayotzinapa. Somos los que repudian conformismo por el ocio. Somos los que no asumen que mataron a Colosio. Somos los que golpean duro como Tomahawk. Todos me dicen a que tú llámame hip hop. Despierta mexicano, el país está podrido. No creas que todo es un sueño, ellos te quieren ver dormido. Despierta mexicano, por favor abre los ojos. Que la triste realidad son ellos, somos nosotros. Despierta mexicano, el país está podrido. No creas que todo es un sueño, ellos te quieren ver dormido. Despierta mexicano, por favor abre los ojos. Que la triste realidad son ellos, somos nosotros. Despierta mexicano, el país está podrido. No creas que todo es un sueño, ellos la triste realidad. Son ellos. Bueno, seguimos con el programa, el Músico al Loro, fundidos al Loro el Músico, y continuamos con el pronunciamiento comunista anárquico sobre los hechos de Ayotzinapa. En Guerrero primaron diversos factores que conllevaron a que el proletariado haya desencadenado una fuerza organizativa que superó las expectativas de muchos demócratas que buscan encuadrarlos. Toda la represión y miseria en la región, sumado a la continua presencia de enfrentamiento al Estado y sus órganos, instituciones militares, policiales y de narcotraficantes, han orillado a la clase a tomar parte en la organización y la lucha directa contra todos aquellos que ha identificado como sus enemigos. También durante las jornadas de lucha que hay en el país, en Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla y demás municipios de Guerrero, se ha presenciado movilización solidaria con los desaparecidos, la misma que es acompañada del sabotaje y de enfrentamientos con la autoridad. Sin embargo, pese a la contundencia y continuo desarrollo de los métodos de lucha antagonista, no se ven aún indicios de forjar un programa de lucha insurreccional generalizada. Por consiguiente, el campo revolucionario no ha podido ser concretado con ninguna propuesta de práctica eficaz. A pesar de la combatividad que surge ante la incredibilidad hacia los gobiernos de turno, aún están presentes muchos elementos de la socialdemocracia que han hecho efectivo el estancamiento de la lucha. Aún pese a las consignas que no dan lugar a aceptar negociaciones ni declaraciones oficiales del gobierno acerca del paradero de los desaparecidos, no hay objetivos claros de generalizar el movimiento para unir esfuerzos con otros sectores del proletariado en lucha. La socialdemocracia, con su eterno programa reformista, no hace más que reforzar ese podrido pantano ilusorio basado en la legalidad. Renuncia del presidente en turno, el respeto por hacer valer la Constitución, soberanía nacional, asamblea constituyente, nacionalizaciones y aplicación de la justicia a los culpables por medio de las instituciones del Estado. Toda esa parafernalia, todo ese discurso es lo que hoy como ayer ha forjado el sendero de la derrota. Ha reforzado la democracia, es decir, ha fortalecido la prisión que sofoca toda la fuerza que hace cimbrar los cimientos del poder burgués. Pues mientras exista la ilusión de que desde los recintos burocráticos que enarbolan el escudo nacional se hará justicia y se encarcelará a los culpables implicados, esta será siempre la mejor situación para que la burguesía prolongue más tiempo su estabilidad política y económica. A pesar de eso, no todo hasta el momento ha marcado los acontecimientos como condenados a estancarse en las ilusiones legalistas, ya que el proceso aún se encuentra en desarrollo. El gobierno cuasi avestruz ya no sabe en dónde meter la cabeza ante el incremento de acciones contundentes que no le dan crédito a sus discursos. Es una cuestión fundamental para que para los elementos más clarificados propagar más agitación y romper las falacias de la ideología democrática antes mencionada. Siempre durante el mayor tiempo posible en el proceso de praxis que tiene lugar fuera y dentro de la región. Es indispensable mostrar a nuestros hermanos de clase quiénes son sus enemigos, el capital, el Estado, la socialdemocracia. ¿Y quiénes son sus amigos? Los mismos proletarios de todos los sectores, ocupaciones, profesiones, razas, sexos, edades, lugares, etc. En lo que respecta a la capital del país y a otras provincias donde ha tenido lugar la presencia de movilización que se manifiesta contra esta atrocidad ocurrida un par de meses atrás, es evidente que el ciudadanismo ha logrado encuadrar al proletario en sus granjas de desmovilización a través de diferentes artimañas ya clásicas. Una, asambleísmo y consenso democrático en todo momento para que las propuestas pacifistas y pasivas sean asumidas por una gran mayoría y de este modo se logre aislar a las propuestas más combativas que abogan por acciones más fuertes, bloqueos, pintas, sabotajes, expropiaciones. Dos, satanización de la violencia proletaria insurreccional y todo lo que se le asemeje. Más llamados por parte de los medios oficiales y no oficiales a emprender y mantenerse en una manera de manifestarse políticamente correcta. Paro cívico nacional, no consumo, no pago de impuestos, no agresión a los cuerpos represivos, hacer valer la ley. 3. Las campañas que dicen estar en solidaridad con los desaparecidos no hacen más que una crítica superficial de la situación. Culpan al Estado por corrupto y represor, cuando ser corrupto y represor es ya su naturaleza. Pero no se profundiza ni se contextualiza en que ese Estado que asesinó en Guerrero es el mismo que asesina en todas las partes del globo y que esos asesinatos responden a la lógica del capital. 4. Acción ciudadana desde otros países, que no pasa de frustrantes mítines en las embajadas, cuando de lo que se trata es de que la lucha generalizada implica la extensión de combatividad del proletariado en cada país, contra sus propios gobiernos y contra sus propias burguesías. Sabemos perfectamente que las acciones cuyo eje es el enfrentamiento violento, que es ya de por sí inevitable, aún por muy organizadas y coordinadas que se encuentren, de nada servirán si no llevan consigo la destrucción de todas las estructuras sirvientes del sistema capitalista. Ningún líder, partido político, asamblea, comité, delegado, sindicato, frente popular o cualquier tipo de estructura deberá dictar la dirección por la cual se guiará la acción de las masas proletarias. La acción y dirección, o sea, hacia dónde se dirige, debe ser autónoma y siempre encaminada a derrumbar todas las barreras que nos dividen en la lucha, asumirnos como clase cuyo papel histórico es la negación de lo existente por la imposición de las necesidades humanas contra la dictadura democrática de la economía. Para remarcar acerca de infiltrados y provocadores. Pues bien, primero hay que decir que las tácticas de infiltración ya eran empleadas desde hace tiempo atrás y en México tenemos como referente a la dictadura porfirista de finales del siglo XIX y principios del XX, pero no eran propias y únicas de esta región, sino que fueron importadas de los gobiernos europeos y del norteamericano, que brindaban asesoría y apoyo material al Estado fuertemente militarizado de Porfirio, que Porfirio Díaz consolidó. El objetivo de las tácticas de infiltración era, así como aún hoy lo es, desarticular internamente grupos y organizaciones clasificadas como sediciosas, con el fin de hacer el trabajo de topos y o espías, facilitando la labor de la policía y el ejército. Es indiscutible la veracidad de este hecho que permanece vigente en nuestra época. En el actual contexto está hoy muy en boga la cuestión de los infiltrados que envía el gobierno como agentes para desvirtuar movilizaciones. ¿Quiénes vociferan esto? Pues todas las tribunas pacifistas y ciudadanistas. ¿Pero con qué propósito lo vociferan? ¿Pretenden acaso alertar al proletariado radicalizado acerca de los peligros de la movilidad en que el Estado actúa para reprimir? Pues no, nada de eso. El argumento que todos los ciudadanistas y reformistas han generalizado e inyectado como veneno ideológico, consiguiendo que muchos proletarios lo asimilen sin mayores perspectivas, consiste en lo siguiente. Nuestras, porque se las apropian, movilizaciones son pacíficas. No somos violentos porque somos ciudadanos, civiles, responsables, que respetamos la ley y como el gobierno teme que más gente tome conciencia, este, en su desesperación, hace lo posible para que más gente rechace la causa justa por la que estamos luchando. Por esta razón, el gobierno manda infiltrados o halcones, grupos paramilitares que hubo aquí en los 70 para que se introduzcan en las manifestaciones y una vez ahí hagan destrozos a la propiedad y espacios públicos, roben comercios y golpeen a la policía. Ni nosotros ni nuestra causa nada tiene que ver con esos actos de vandalismo. Nosotros somos pacíficos y en cambio esa gente cobarde que siempre está con el rostro encapuchado y van vestidos de negro son gente que es pagada por el gobierno y el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que es utilizada para que los medios de comunicación enfoquen su atención en ellos y así se justifiquen la represión contra nosotros, que somos civiles y pacíficos. Hay que denunciar a estos vagos parásitos que nada bueno hacen por el progreso de la nación. ¿Qué se les puede decir al respecto? Pues que ese discurso ampliamente difundido, aceptado y reproducido no tiene ni una mínima conexión con la realidad, pues su fundamento es una abismal ignorancia basada en verborrea barata que sirve fielmente al Estado, que ha asesinado año con año al proletariado que se rebela contra el poder burgués. Es cierto que hasta la fecha hay infiltrados del gobierno, pero como ya mencionábamos, su función no se limita a justificar la represión, dado que la represión no necesita ser justificada. Y si hoy se recurre al espectáculo de los medios de comunicación, es solo para engrosar unas tácticas de control ya puestas en marcha desde décadas atrás. Es una postura cómoda para los ciudadanistas clasificar como ajenos al movimiento a quienes no reproducen su dinámica estéril que al gobierno le tiene sin cuidado. ¿Las acciones violentas desprestigian la lucha? ¿Apedrear los comercios y sedes de empresas negreras justifica la represión? No todo es agente del gobierno, ni todo es asqueroso pacifismo. Porque, como ya mencionábamos, hay acciones de grupos y cada vez más numerosos proletarios que deciden enfrentar al Estado bajo métodos violentos. Por consiguiente, este desprestigio, ese rechazo y apatía que muchos proletarios interiorizan y les motiva a no luchar, no es a causa de quienes realizan estas acciones de matiz violento o de las acciones en sí mismas que el civilismo tacha de salvaje. Es el ciudadanismo pacifista reformista el que reproduce toda la propaganda del Estado, la cual es muy bien asumida por una gran mayoría, y en consecuencia se tiende a tachar esas acciones de vandálicas, cuando de hecho lo son, pues la acción contundente y antagonista que se encamina a emanciparnos nunca será aceptada ni bien vista por nuestros enemigos, ni se pretende que lo sea. Es decir, la burguesía y su gobierno, que mediante su ideología nos buscan imponer su concepción falaz e ilusoria del mundo. Otro poco de reflexión mientras suena la música. Cada barrio se vive la miseria, producto de un sistema que a todos nos encadena, que nos limita a vivir con sus migajas, teniendo ya los niños en la calle con un arma. Se vive hardcore, pero por la escasez, por la falta de dinero que se tiene todo el mes. Por eso hay muertes, por eso hay prostitución, por eso sus putas cárceles se llenan de a montón. Y en todos lados del mundo esto es lo mismo, no es solo en un barrio esto que aquí siempre vivimos. La bestia aplasta y hace que luchemos, que nos organicemos, que aquí hoy nos juntemos, que tengamos compas y colegas en el mundo, con quien la lucha crece y esto se fortalece. En todos lados luchando por lo mismo, amor por el pueblo y la guerra al enemigo. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo, vamos. Contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Nos joden igual, igual nos juntamos, distinto contexto, el mismo enemigo, vamos. Contra el Estado, el capital y el patriarcado, es la misma guerra y se pelea en todos lados. Sociedad disciplinaria por la fuerza implantada, gobierno represor y la jodida bancada. Tardío capitalismo, descaro y con cinismo, en el viejo continente o en América es lo mismo. Si caminas por el barrio, poder disciplinario ejercido por la escuela o la fábrica no es raro. Eso encontrarás, eso tú hallarás, a donde quiera que

lo hizo en la Sierra de Guerrero, aplastando las rebeliones campesinas, y también en la capital, exterminando y torturando estudiantes. Lo hizo en Aguas Blancas en 1995 y en Acteal en 1997. Lo hizo en Atenco y Oaxaca en 2006, en Puebla durante el mes de julio del año en curso, del año pasado, y durante un bloqueo a la autopista realizado por proletarios que se manifestaban contra el gobierno local. La policía asesinó a un niño mediante un disparo de bala de goma que le asestó en la cabeza. No hay que perder de vista algo esencial. No solo Ayotzinapa vive los ataques del Estado y del capital. Incluso no hay necesidad de recurrir a ejemplos que existen fuera de las fronteras geográficas, puesto que podemos encontrarnos hechos similares o peores por muchas regiones del país. Solo por nombrar brevemente algunos ejemplos de terrorismo del Estado y resistencia proletaria. En Morelos y Tlaxcala, durante el último año ha habido represión y encarcelamiento contra proletarios que protestan contra la instalación de gasoductos. En Michoacán y Colima se incrementó la militarización en las zonas mineras y en ambos estados agudizaron la represión contra los proletarios que se han opuesto a la expansión de esta industria en la región, detenciones y asesinatos de activistas. En Oaxaca es una constante la expulsión de proletarios que se ven obligados a desplazarse en vista del despojo que la industria hotelera y minera impulsa en la región. El Estado allá, desde hace años, recurre a todo tipo de fuerzas represivas, principalmente grupos paramilitares, para sofocar los conatos de rebelión de todos aquellos que no aceptan las imposiciones del progreso. En Veracruz y Puebla, como ya mencionábamos, el Estado refuerza sus medios represivos porque sabe que los proletarios que se oponen a las mineras y petroleras no permitirán que se repitan escenarios como el de Sonora, lugar en el cual esos negocios han propiciado más destrucción al ecosistema. Las tareas del proletariado ante la embestida que viene. Todos estos acontecimientos enumerados solo pueden entenderse como dinámica del capitalismo internacional que está ajustando sus formas y métodos para intensificar la explotación y la destrucción entre humanos. Más saqueos, más guerras, más explotación, más medidas de austeridad contra los trabajadores, más aumento de la tasa de desempleo, que van de la mano con más aumento de la tasa de ganancia en manos de una minoría. En este sentido, ante estas abismales contradicciones que cada vez ejercen más presión sobre el proletariado, es a raíz de la crisis del 2008 que, después de casi dos décadas de repliegue y amansamiento, el proletariado reemerge y enfrenta los embates del capital, como últimamente lo ha hecho en China, en Sudáfrica, Grecia, Chile, España, Egipto, etc. Sin embargo, no todas las luchas pueden aún dar golpes certeros, porque todavía están permeadas por una falsa crítica que deja inalterada la raíz del problema. Es dentro de este proceso que en México, donde la reemergencia del proletariado se hace también presente, pero aún no supera esas debilidades que hacen de la clase todavía vulnerable, domesticable al terror de la clase dominante, pues este proceso está consolidándose en la medida que lo hace en el resto del globo. A pesar de la contrarrevolución ciudadanista que oculta el hecho de que mientras exista el capitalismo existirán masacres como la de Guerrero, los proletarios de la región nos han marcado la pauta empleando nuevamente tácticas de la guerra de clases. Es primordial darles continuidad y reformar nuestra unidad como clase, no bajo unas siglas, ni bajo una organización, ni asambleas, ni frentes, ni partidos políticos, ni plataformas, sino en la articulación de acciones con contenido específico que fortalezcan nuestra comunidad en lucha. Huelga salvaje al margen y sin autorización de los sindicatos, partidos o juntas de conciliación y arbitraje. bloqueo de carreteras para frenar la circulación de mercancías, expropiación de todos los almacenes y grandes comercios, organizarse para enfrentar y contrarrestar la represión del Estado, sabotear u ocupar los medios de comunicación burgueses. El Estado es el órgano represor sirviente al capital. No tiene caso para el proletariado recurrir a campañas victimistas y conciliadoras que busquen justicia en los tribunales de la burocracia. No hay nada que creer a los políticos de cualquier partido o color. No hay absolutamente nada que reclamar ni exigir a nuestros enemigos. La respuesta de las campañas antiterroristas que el Estado emprende, y abrimos el programa haciendo referencia a la brutal campaña que ahora mismo se está desarrollando, pues eso, el Estado las emprende a través de más militarización y vigilancia. Parece que es premonitorio de lo que ahora mismo está sucediendo. Son la respuesta ante el temor amenazante que pueden generar nuestras luchas una vez que se hayan dotado de autonomía y contundencia revolucionaria, una vez que los corrales del ciudadanismo, como son las urnas electorales, los partidos políticos, los sindicatos, los frentes populares, los payasos populistas y las ONGs, no convenzcan más al proletariado de encuadrarse en esos métodos estériles que nunca han conseguido ni conseguirán nada. Contrarrevolución. Las campañas desde la tribuna del Estado nos llaman a sacrificarnos por el bien de la economía, a apretarnos el cinturón y a trabajar más en pos de una superación ficticia que nunca llega. No están en contraposición alguna a las campañas civilistas que nos incitan a manifestarnos correctamente dentro del marco legal y promueven denunciar a los malos manifestantes que solo son vándalos e infiltrados. Toda esa propaganda solo contribuye a reforzar nuestro aislamiento e impedir que nuestra solidaridad de clase se consolide para dar golpes más certeros que nos abran el camino a un cambio radical de nuestras condiciones de vida. La reciente desaparición y asesinato perpetrado contra los estudiantes normalistas en Ayotzinapa, llevada a cabo por la alianza entre el gobierno y sus colaboradores burgueses de la mafia del narcotráfico, es el punto culminante que ahora más que nunca demuestra la necesidad que tenemos de vengarlos y extender la lucha para derrocar al Estado y al capital. Ni luto ni perdón, ni veladoras. Continuidad del combate de clase, a incendiar y destruir la paz social. Dictadura de nuestras necesidades, contra el trabajo asalariado y la mercancía, contra el progreso, la patria y la economía nacional, contra el genocidio y la masacre del capital, por la lucha revolucionaria internacional e internacionalista, abajo las fronteras y las cárceles, ninguna tregua ni alianza contra quienes nos explotan a diario. Muerte a la democracia, viva el comunismo. Colegas sin fronteras en la guerra social, región mexicana, diciembre del 2014, más musiquita. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. Otro día de protesta, de manifestación. En las calles la rabia y la organización. Disturbios a la orden, comenzó la destrucción. Sabotaje por aquí, por allá. Podría existir. hundir. Vamos a hacer de esto un mundo nuevo pa' vivir. Somos los culpables de todos los disturbios. Son los que radican en los pinches bajos mundos. Esa es la verdad, no vamos a claudicar. La revuelta está en la calle y no la vamos a dejar. Bombas molotov incendiando uniformes. Las llamaradas de los que están inconformes. Con el G8 vuelvo al mundial. El cambio climático o el Fondo Monetario Internacional. Un 2 de octubre cualquier fecha es válida para ocupar las calles, la lucha frontal. Ya sea en Praga, en Francia, en Alemania, en Grecia, en Chile, en México, en Italia. Somos muchos en el barrio, te ven el vecindario. Los barrios bien armados nos espera en Ciballo. La calle, el escenario, no combate más. La revuelta con nosotros, puños, armas, fuego y ya. El disturbio comenzó, la policía se preparó. Estate bien atento y que comience el asalto. Grafite en la pared, con los topos y encender. Las llamas iluminan un nuevo amanecer. Tenemos la convicción, tenemos la firmeza. Que desde las cenizas un mundo nuevo crezca. El fuego ilumina una solución. Detrás con sus llamas calcina al opresor. Y ya se formó la cuarta, quinta barricada. Con todos esos restos de un estado que colapsa. Una patrulla en llamas, policía replegó. Las calles han hablado, el disturbio comenzó. Levanta el puño y avanza sin temor. Golpeando juntos todo será mejor. El caos comenzó, no hay vuelta atrás. La mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordada va la gente encapuchada, descargando todo el odio y la rabia. Cambien las piedras, los palos, las miradas. La calle es nuestra, que comience la batalla. Bien, pues continuamos. Y el texto, digamos, el pronunciamiento en sí ya acabó, pero hay algunos textos como apéndices del mismo, pero yo no sé si tendré tiempo a que sean a poderlo radiar por completo. Y en fin, no sé qué hacer, no sé si dar lectura. Bueno, vamos a ir con el apéndice 1. Titulan A pulverizar los lastres burgueses por una lucha rupturista y revolucionaria. Ha sido notificado por medio de diversos medios informativos el hecho de que intentos de sobornos monetarios a los familiares de los estudiantes desaparecidos por parte del gobierno han tenido lugar. Ya que no se cuenta con las fuentes suficientes, no tenemos plena certeza acerca de cómo esté siendo abordada en lo general esta tentativa gubernamental que presiona con sobornos para apaciguar a los padres de familia en cuestión. Hasta el momento todo se limita a rumores que afirman la aceptación de sobornos por parte de algunos cuantos padres de los asesinados. Si bien, además de que estas movilizaciones hasta la fecha no han cesado y por el contrario se han anunciado más movilizaciones y caravanas por todo el país, lo cual pone seriamente en duda la veracidad de tales rumores, la información oficial es que no han sido aceptados los sobornos. No hemos de detenernos en detalles secundarios. Sin embargo, hacemos hincapié en todo esto porque dentro del contexto de la movilización hay aspectos importantes que como proletarios revolucionarios hemos de desmitificar en pos del reforzamiento de la práctica antagonista. La protesta como espectáculo, como modo de domesticar. El 20 de noviembre de 2014 tuvo lugar una multitudinaria jornada y concentración masiva en el centro de la capital de México, enmarcada en dos puntos: la presentación con vida de los 43 desaparecidos y la renuncia del ejecutivo de Enrique Peña Nieto. En lo que respecta a la manifestación procesión, que partió de diversos puntos y desembocó finalmente en el Zócalo, tuvo la peculiar fortuna de ser asistida y o apoyada desde el exterior por gran cantidad de altruistas, artistas de televisión, músicos, poetas, actores de teatro, deportistas, empresarios. Lo mismo que en diversos puntos de la ciudad, como parte de la jornada, hubo un gran número de performances y actos culturales. Todo este conjunto de acciones fue aplaudido por las televisoras y los gobiernos locales y federales y federal, argumentando que era una nueva era en la sociedad civil que reclamaba justicia y que los actos violentos no tenían cabida. Sin embargo, en lo que respecta a la gran concentración en el Zócalo, a pesar de lo pacífica que fue, a altas horas de la tarde registró una fuerte movilización policíaca que terminó en represión, dispersión del mitin y varios detenidos, aproximadamente unos 15. ¿A qué hechos violentos se refiere el gobierno en sus discursos? Además de las jornadas durante el primer mes en Guerrero y otros estados del país que registraron motines y actos incendiarios, en la capital también han tenido lugar, en menor medida, acciones de esta índole. Todas las asambleas y plataformas que encabezan los reformistas han concretado su consenso para impedir que la solidaridad tome rumbos distintos a los que ellos dictan. De esta forma se han podido llevar a cabo por lo menos tres acciones clásicas de apaciguamiento desmovilizador. Se ha exhortado a denunciar y aislar a todos aquellos que hagan destrozos y vayan encapuchados durante las manifestaciones. Durante la irrupción de agentes policiales en Ciudad Universitaria, cuyo resultado fue un compañero herido de bala, se convocó al día siguiente a una manifestación en el lugar de los hechos y se dio una alternativa de tomar, ocupar el edificio de la rectoría, propuesta que fue saboteada democrática mayoritariamente por la asamblea por parte de los buenos manifestantes, que al día siguiente, no conformes con esto, se dedicaron a retirar las barricadas recién levantadas. Lo mismo que en los paros de trabajo, nunca han apoyado paros totales de días indefinidos, puesto que les es más prioritario tener sus clases, terminar su carrera y ponerse a trabajar. Y esto no solo en Ciudad Universitaria, sino en el resto de universidades y bachilleratos por el país. Y luego las diversas asambleas establecieron la negativa de hacer acciones fuertes, como la propuesta del bloqueo al aeropuerto de la ciudad. En consecuencia, a partir de las continuas decisiones aprobadas, que nunca pasaban de realizar actos simbólicos e informativos, condenados al desgaste y la inoperatividad, muchos estudiantes, cuya claridad política era consciente de las necesidades de la extensión de la lucha, han comenzado desde entonces a reventar las asambleas o tomar por su cuenta la iniciativa de acciones sin consentimiento ni aprobación de los profesionales de la contención. Ejemplo de ello fue el intento de la toma del aeropuerto, que no pudo ser llevada a cabo debido al fuerte operativo policial que el gobierno montó y culminó en represión, enfrentamiento y detención de 15 compañeros. Replegados de este punto, todos tuvieron de este punto donde tuvieron lugar las escaramuzas, muchos decidieron trasladarse al Zócalo buscando iniciar enfrentamiento policial frente al Palacio Nacional, esperando que las multitudes se sumaran. ¿Y qué hicieron los ciudadanistas? Ladrar a los diversos medios que la culpa de la represión residió en los encapuchados que irrumpieron en un acto civil pacífico, decir que eran infiltrados del gobierno federal y que estos son los provocadores ajenos a la causa justa. Mientras la policía en ese momento comenzó con su formación para avanzar y desalojar la plancha del Zócalo, algunos presentes en el mitin se unieron al ataque contra los uniformados, pero muchos ciudadanos responsables casi dejaron golpearse por la policía y a voluntad propia. Algunos protagonizaron escenas patéticas como sentarse y arrodillarse en las calles aledañas frente al avance policial mientras se entonaba el asqueroso himno nacional. La represión fue efectiva pese a la menor cantidad de cuerpos represivos en comparación con los asistentes a la marcha. ¿Traición o modernos métodos de destruir la fuerza real que amenaza a quienes viven a costa de la vigencia del capitalismo? El objetivo de los demócratas es claro, pues mientras el movimiento desatado a partir de los hechos de Ayotzinapa continúe actuando en los parámetros que el enemigo desea, estamos condenados a claudicar en la derrota, en ser partícipes de la repartición de excremento que la democracia otorgará por medio de concesiones que aparentarán un cambio. La exigencia de la renuncia de Peña Nieto en su cargo solo beneficia a reforzar la contrarrevolución, a que nuevos oportunistas ocupen nuevos cargos en la administración de miseria que reparte el capitalismo. La izquierda, la derecha y el centro, que conforman todos los diputados, regidores y líderes de los partidos, son una falsa oposición entre sí mismos, puestos puesto que en su totalidad ellos forman parte por igual de la defensa y manutención del órgano político del sistema explotador, es decir, del Estado. Exigir una renuncia y un cambio en el gabinete pasa necesariamente por convocar a unas nuevas elecciones para colocar un nuevo gobierno ejecutivo presidencial o una asamblea constituyente. Dicha propuesta solo se reduce a dejar intacto el Estado nacional y la propiedad privada, elementos fundamentales del sistema capitalista, aún cambiando el proyecto de nación, proyecto de la burguesía, de un nuevo gobierno ascendente. Este solo responderá a intereses mundiales del desarrollo del capital, no importando a qué bando imperialista le sea servil. Continuidad en la lucha contra atomización ciudadana. Los revolucionarios comunistas sostenemos que la única vía para este momento crucial es la reanudación del combate de clase, afirmando el carácter antagonista y consolidando la autonomía por fuera y en contra de todos los aparatos de encuadre burgués que pretenden hacer de todas las movilizaciones una afrenta estéril y dispersa. El ciudadanismo busca encauzar por la vía del colaboracionismo de clase que niega las contradicciones entre explotados y explotadores. Por esa razón pretende hacer un frente civil unido de la sociedad y de los mexicanos, o en otra palabra, presente, pretende hacernos pasar por idiotas, que nos traguemos el cuento de que el gobierno responderá de buena manera, respetando la Constitución, atendiendo las exigencias de los ciudadanos. Aún los supuestos órganos de lucha que van en contra del gobierno, las televisoras y los grupos de poder empresarial, no son más que un equivalente a cero a la hora de hacer un balance de su contenido, pues esta oposición continúa respaldando no solo a los cretinos políticos de supuesta izquierda, sino a los medios informativos que les hacen juego. Además, se mantendrán en la misma línea que responde al accionar de la ideología democrática ciudadanista, acción pacífica y consenso asambleario de las mayorías. La condena que el ciudadanismo hace a los actos que no considera políticamente correctos tiene como fundamento y base la visión de la atomización individualista que destruye todo lazo de comunidad y no alcanza a visualizar la comprensión de la totalidad. Por eso, cuando se está bajo el influjo democrático, en vez de cuestionarse el cómo se puede llegar a esta situación, se asume por hecho lo que los medios ladran o lo que la mayoría vocifera. Las redes sociales son un anexo más de los medios de contención burgueses, son tribuna de tolerancia y diversidad de ideas que estancan toda posibilidad de articular las necesidades de la lucha en la calle. De nada sirve subir a la red mil cantidades repetitivas de información sobre la corrupción de los políticos o la brutalidad policial, ya que nuestra pasividad e inmovilismo de buenos espectadores da lugar a que todo el accionar del Estado a la hora de reprimir sea efectivo. De nada sirve protestar si no comenzamos a actuar en las calles y en los barrios, procesos de reconocimiento entre los mismos explotados para delimitar las necesidades de nuestras luchas, para golpear fuertemente a nuestro enemigo común que manda a sus esbirros a golpearnos y a matarnos. No hay que demostrarle a nadie los mártires que somos, pues es patético el ver año tras año a la policía torturando y asesinando mientras no hacemos nada para frenar esta situación. Hay que organizarse para responderles con la misma moneda y forjar lazos de solidaridad que nos lleven a perder el miedo y que este miedo cambie de bando. Ser y hacer comunidad en lucha nada tiene que ver con agruparnos bajo un nuevo frente único, un partido político o una otra campaña, título de una movilización que hay allí, mucho menos tiene relación alguna con la idea de hacer unidad nacional, civil o un espacio inclusivo de tolerancia. Comunidad no es una ideal armonía, pues en toda articulación de fuerzas para el desarrollo de la práctica y la clarificación de objetivos y dirección hay una necesaria e inevitable ruptura, discusión y escisiones. Conjunto de bases que conocemos y entendemos como parte de lo que denominamos arma de la crítica y la crítica armada. En otras palabras, citando algún texto interesante, entendemos en la comunidad que lo individual solo adquiere carácter revolucionario si está englobado en lo colectivo, mejor dicho, si pierde su carácter personal para ser expresión de una comunidad de lucha. Por eso, nuestro esfuerzo militante es algo colectivo, que forma parte de la comunidad de lucha de una clase histórica que lucha por el fin de toda la sociedad dividida en clases. La destrucción del capital es la completa destrucción de su mundo de miseria. Los símbolos o patrimonios históricos, palacios, museos, monumentos, edificios, son representaciones fetichistas que la burguesía nos hizo venerar por medio de la propaganda que inyecta desde la infancia en las escuelas. La destrucción, el vandalismo vertido sobre estas representaciones es la negación hacia el espectáculo putrefacto de una supuesta realidad cuya historia no nos pertenece, pues son las ficciones que la burguesía materializa para que los proletarios, guiados por una enorme estupidez semejante al fervor religioso, aceptemos morir y sacrificarnos voluntariamente por sus intereses. Y aunque sabemos perfectamente que la destrucción de los símbolos del Estado y del capital no significa de lleno la destrucción del capitalismo, puesto que el capitalismo no se reduce a ser una representación de cosas físicas, sino que es una relación social que determina e impone formas materiales de opresión, no vacilamos ni nos retractamos de afirmar que el sabotaje a ese armatoste de basura sacralizada es fundamental y necesario en el proceso de la lucha violenta. También en los profesionales en manifestaciones es común argumentar que las consecuencias de los bloques, de los bloqueos y sabotajes a negocios o empresas traen consigo más empobrecimiento de los trabajadores que ahí trabajan o que transitan por las rutas que les impiden dirigirse a su trabajo. Menuda falacia. La patronal, los empresarios, no son nuestros amigos, son nuestros enemigos. Tal como los pone puntualmente un texto subversivo al respecto, que dice: la patronal, o sea, tus jefes, los dueños de las empresas donde estás vendiendo tu fuerza, tienen el cinismo de decirte que explotándote y dándote trabajo están haciendo una obra benéfica a la sociedad. Se glorifica a los empresarios, se les asimila como gente exitosa a la cual debemos reverenciar y hasta tenemos que imitarles. A la patronal no le importa tu vida ni lo que piensas, si tienes hijos, si tienes problemas familiares, si eres alcohólico o adicto a alguna droga. Lo único que le interesa es que trabajes, le produzcas y seas lo más eficiente posible. También le importa, y mucho, que compres las cosas que produces y luego él te vende. Que compres y compres, aunque ni el dinero te alcance, que saques créditos, préstamos, para que sigas consumiendo, ya sea comida, ya sea ropa, teléfonos o servicios de toda clase. A la patronal le conviene que todo siga su buen curso de explotación y estafas hacia ti, tu familia y tus hijos. Trabajará sin descanso para que nunca termine esta dinámica de la sociedad capitalista. Si por las acciones violentas los empresarios dejan de percibir ganancias después de la paralización de la economía y estos comienzan a aplicar medidas tales como despidos y retención de sueldos a los trabajadores para cobrarse los gastos por daños, es cierto. Sin embargo, no es culpa de unos cuantos sediciosos el que los trabajadores sean más pobres. Su pobreza no solo se manifiesta tras sabotajes a la economía, puesto que la pobreza existe ya de facto, porque es la desigualdad de condiciones la base del capitalismo. Con o sin rebelión, con o sin circulación de mercancías, el capitalismo siempre, para solventar y reparar sus ganancias tras las inherentes crisis de valorización que trae consigo, recurre a todo tipo de medidas estafadoras llamadas de austeridad, en las cuales la burguesía no tiene reparos en reducir sueldos, despedir trabajadores, aumentar precios e incluso destruir y deshacerse de alimentos para que no disminuya su precio o las ganancias de su venta. Mientras prevalezca el capital, prevalecerán los efectos de su crisis y la expansión de su dominio. Mientras más proletarios sigan pasivos y no se rebelen contra sus patrones, mientras las luchas continúen sectorizadas y aisladas, solo se garantizarán dos cosas. más pobreza, más confinamiento en cercos de miseria creados a causa del desplazamiento propiciado por la construcción de grandes obras para el beneficio del capital nacional y extranjero, desde aeropuertos, refinerías, petroleras, centros comerciales, zonas de residentes para los burgueses y cuarteles militares. Otro, la facilidad del Estado para desmantelar y reprimir al proletariado en lucha, y el ascenso que solo contribuye a reforzar el Estado y al capital, sino que vivirán cobrando el ascenso de oportunistas que solo contribuyen a reforzar al Estado y al capital, sino que vivirán cobrando sueldos dentro de sus estructuras. Bueno, aquí nombra una serie de Antolinis, Sicilias, Noroñas, López Bradores, etcétera. El proletariado solo tiene dos opciones: o ir por el todo destruyendo la totalidad del sistema de lucro, o resignarse a morir en el hambre, bajo la bala del militar o en las cámaras de tortura de la policía. ¿Quién lleva la batuta en esta lucha? Ya mencionamos el carácter lamentable de cómo la protesta ha quedado estancada en el lodo civilista, reducida a lágrimas, lamentos y victimismos que llevan a más pasividad. La situación en Guerrero, donde el proletariado encabezaba durante el primer mes actos contrarios al pacifismo, incluso ahora ha cesado ese accionar poco a poco, hasta el punto de que ahora solo se habla de emprender una caravana informativa por todo el país. Algo parecido a lo de las marchas de aquí. Este hecho pone de manifiesto que hay algún factor apaciguador que hizo moderar la posición que había, pues a pesar de la agudización de la represión, tanto en Guerrero como en el resto del país, no ha habido mayor respuesta, sino al contrario, la contrarrevolución ciudadana gana terreno. La acción del proletariado no determina su contenido de clase y revolucionario en base a los reclamos de las mayorías, sino en base a su contundencia, su clarificación y su autonomía. Y esa solo puede ser lograda mediante la ruptura de raíz con el problema que origina toda la podredumbre durante el transcurso de acontecimientos de lucha. ¿Depende de los padres de los estudiantes masacrados el incentivar la llama de la guerra social? Eso es mucha responsabilidad para que pueda ser cargada por algún grupo, y tal responsabilidad reincide en todo el conjunto de nuestra clase, en que la solidaridad pase de ser espectáculo a ser un arma material que golpee como un solo puño a la burguesía. Y hoy, que me he perdido. Un momentín. Vamos a ver, no sé, pero a ver, música y luego una brevecita y acabaremos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues ya cerraremos con un último, con una última referencia, un resumen un poco del el planteamiento de este pronunciamiento. Es, no hay virtud en el servilismo. Es que ha llegado el momento de tomar. Pasó tal vez, para no volver jamás, la época de la súplica y del ruego. Ya no piden más, no piden pan más que los cobardes. Los valientes toman. A los que se rompen la cabeza para obtener de sus amos la jornada de 8 horas, se les ve con lástima. Los buenos no solamente rechazan la gracia de las 8 horas, sino que rechazan el sistema de salarios y consecuentes con sus doctrinas, con la misma mano con que se apoderan de la riqueza que indebidamente retiene el rico, parten el corazón de este en dos, porque saben que si el burgués sobrevive a su derrota, la derrota se transforma en reacción y la reacción en la amenaza de la revolución. El proletario rebelde hace pedazos la ley, quema los archivos judiciales de la propiedad, incendia las guaridas de la burguesía y de la autoridad, y con la mano con que antes hacía el signo de la cruz, con la mano que antes se extendía suplicante ante sus señores, con la mano creadora que solo ha servido para amasar la fortuna de sus amos, toma posesión de la tierra y de los instrumentos de trabajo, declarándolo todo propiedad de todos. Y hasta aquí este programa fundido de Al Loro y el Músico sobre la situación de guerra social que se vive en México. Y hasta el próximo programa, salud y libertad, y a cuidarse. Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Corrido de Flores Magón. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo, yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos.